El último mensaje de voz. Nunca debí revisar ese celular. Lo encontré en el asiento trasero de un taxi abandonado, en una calle sin luz. El conductor no estaba. Las puertas estaban abiertas, como si alguien hubiera salido corriendo. ¿Hola? Pregunté en voz alta. Nadie respondió. El celular estaba encendido. La pantalla mostraba una grabación de voz con mi nombre. Jorge. Reproducir. Sentí un escalofrío. No recordaba haber dejado mi celular allí porque no era mío. Lo reproduje. Se escuchaba respiración agitada. Y luego, mi propia voz. No lo escuches, por favor. Si estás oyendo esto, significa que ya es tarde. Se me heló la sangre. Era mi voz exacta, cada tono, cada pausa. No te des la vuelta. Está detrás de ti. El audio se cortó. Me quedé completamente inmóvil. La calle estaba vacía, oscura, silenciosa. Tragué saliva. Esto es una broma, susurré. El celular vibró en mi mano. Nueva grabación. Jorge, reproducir 2. Lo abrí lentamente. Mi voz otra vez, pero esta vez llorando. No hagas ruido. Puede oírte. Respira despacio. En ese momento, escuché algo detrás de mí. Un leve crujido, como un pie arrastrándose. Me giré rápido. Nada. Solo el taxi. Pero la puerta trasera ahora estaba cerrada. Yo no la había cerrado. El celular vibró otra vez. Jorge, reproducir 3. Mis manos temblaban. Lo reproduje. Acabas de voltear. No debiste hacerlo. Sentí un golpe en el pecho, porque el audio lo sabía. Sabía exactamente lo que acababa de hacer. Mi respiración se volvió rápida. Esto no es real. Esto no es real. Entonces el celular empezó a grabar solo. La pantalla mostraba. Grabando. Y escuché mi voz, saliendo del celular, en tiempo real. Esto no es real. Esto no es real. Pero yo no había hablado. Mi boca estaba cerrada. Retrocedí. El celular volvió a reproducir automáticamente. Un último audio. Mi voz, susurrando, muy cerca del micrófono. Ya entró en ti. El celular se apagó. La calle quedó en silencio. Pasaron unos segundos. Respiré aliviado. Solo fue mi imaginación. Entonces sentí algo dentro de mi garganta, como si alguien respirara desde adentro. Abrí la boca y escuché mi propia voz susurrar desde mi interior. Gracias por dejarme salir. Desde esa noche, cuando duermo, despierto en lugares donde no recuerdo haber ido. Y en mi celular siguen apareciendo grabaciones que aún no han sucedido.